acá, 7, el equipo, estamos listos para darte la lección de tu vida. MC's palabra bendecida por los dioses, reportero y portavoces, guacho, nunca darla por perdida. Siempre serle fiel a mi familia, a mi familia. Así que no trates de parar el show, no trates de ser lo que no sos. Guacho, lo hacemos por amor, por honor, por dolor. Guacho, lo hacemos por siempre serle fiel a nuestro corazón. Así que presta atención, presta atención. Es UDACA7 el equipo que está acá para presentar, demostrar una cultura de barrio para guachos con mente clara, teniendo bien en claro qué es lo que quieren. Cultura de las calles, sí, dice presente, unidos por el go. Hip hop es llamado, poetas urbanos, no es en vano, no. Siete el equipo, siempre pronto para salir a la cancha. Siempre tranquilo, UDACA me respalda. Vamos, mis 6 hermanos, agarren micros, tiren rimas, es nuestro estilo, así vivimos. UDACA 7, el equipo, el equipo, el equipo. Aprender a crecer, a escuchar tu corazón. Estos 7 te preguntan quiénes son. La familia ya se formó, la perfección del son alto. Manejando el show, crecen nosotros. Puedes sentir nuestro latido, esta es mi parte. Creo en la vida, en el amor, en el arte, hasta la muerte, que ya me la jugué. Sabes de dónde salen, que esto no es Harlem. Es tercer mundo y hay abundante hambre. Como UDACA que soy, el imperio sobre nuestros hombros cae. A nuestra gente aplasta, y aunque con eso no les basta, ojo, no somos presas, fácil de agarrar, Somos un muro impenetrable, 7 eslabones que forman la cadena irrompible. Imposible de comprar, no existe precio, no hay, para este equipo de UDACA con nuestra base en el Uruguay. MCs nacidos en el asfalto resquebrajado, nuestra meta es llegar muy alto, sentimiento más sagrado. Ni siquiera esta sociedad va a impedir que consigamos cumplir las metas que juramos estos 7 hermanos. Siempre unidos, como guerreros para la batalla estamos. Como relámpagos y truenos vamos, primero iluminamos, luego sonamos. Así con equipo por los barrios andamos, te preguntas cómo lo logramos. Es que hace tiempo que lo cosechamos, el hip hop es nuestro destino. Varias veces nos preguntamos y cuestionamos, pero deprecamos a las fuerzas no concebidas por la lógica. UDACA 7, el equipo con la victoria hoy se embarca. Hemos fraguado nuestros pensamientos como los guerreros sus armas, sabiendo que todo es cuestión de nuestros karmas. He intentado no cansar por contar la victoria, no tomarnos calma. El oro dejar las armas y empezar a pensar, usar más la cabeza y la furia que arrastra Romar. Yo seguro en el azar caminar, por los primeros errores minimizar. Para bienestar personal levantar, más lo que hacemos es la fuerza para continuar. Vamos todos a luchar, ya es un hecho contra atacar. La espada oculta no perjudica, la perseverancia se necesita para seguir inmune a la derrota. Del cielo como centella mi ángel brota. Lo veo cediendo diamantes, valores y fe, protegiendo la imagen de cada ser, advirtiendo el mérito que hay que tener. Y me sugiere ánimo y dedicación, paciencia en la situación. Y para ti que tu enojo no haga la desilusión. Solo recapacita enterrando la delincuencia, dejando pandillas de falsa creencia, formando estrategias, inteligencia con seguridad. Es la honestidad la que en el mapa haga la inmortalidad. Si es lo que deseas por naturaleza, honor hace la fuerza, UDACA se hace camino, buscando que la palabra brille como diamante fino. Sientes el equipo desafiando al destino, como guerrero de la luz, el sendero ilumino. La unión hace la fuerza, UDACA se hace camino, buscando que la palabra brille.